Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día viernes 13 de marzo de 2020. Los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos la gentileza una vez más, Juan Andrés, de recibir este llamado. La verdad, queremos conocer lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Buen día, Sergio. Pues aquí estamos. Un saludo a usted, a las auditoras, auditores, en fin, dispuestos para conversar como los viernes, casi así, habitualmente. Así es. Bueno, Juan Andrés, 2 años se han cumplido del gobierno de la derecha y que encabeza Sebastián Piñera. ¿Qué ha dejado en lo simbólico, qué ha dejado en lo concreto este gobierno? Y a 2 años, ¿cuál es la proyección que tiene este gobierno? Nos gustaría saber lo que hay tras cada noticia, Juan Andrés Lago. Sergio, mire, nosotros ayer mismo ahí ante el monumento a Salvador Allende, cerquita, metros del Palacio de la Moneda, el Partido Comunista entregó y dio a conocer un manifiesto político, social, que yo creo que, por un lado, pone y marca la posición de las y los comunistas, pero también hace referencia a esto que lo hemos conversado otras veces, ¿no? Estas multitudinarias, grandiosas e inéditas en la historia contemporánea de Chile, movilizaciones y luchas populares, han puesto en el centro de la vida del país, que son los 30 años. Y nosotros lo que hemos dicho es que tenemos que, para profundizar y tratar de conectar con lo esencial, con lo más importante de estos 30 años y de estos 2 años que usted señala del gobierno de Piñera, tenemos que contextualizar los 50 años que también se cumplen en el 2020 de la elección del gobierno y del presidente más democrático y popular que ha tenido Chile, que es la Unidad Popular y Salvador Allende. Y lo decimos sin ninguna inhibición. Muy por el contrario, con mucha humildad, pero también con mucha convicción, porque estamos hablando de un dato de realidad. Y que fue además interrumpido ese gobierno y ese proceso democrático ejemplar en muchas partes del mundo, particularmente en los pueblos que miraban con tanta esperanza lo que ocurría en Chile, que fue destruido por un golpe de Estado fraguado, orquestado, y impulsado desde el imperialismo norteamericano con sus peones locales y con una construcción que se hizo que derivó en ese golpe fascista cívico-militar. Pero también decimos que es un proyecto inconcluso y no derrotado, porque creemos que a 30 años una de las cosas que va quedando claras y evidentes en este proceso es que hay una conexión que las grandes masas y las grandes movilizaciones y luchas sociales en este país conectan con eso. Ahora, a partir de ese contexto, nosotros, Sergio, creemos que esta transición pactada, fatigada, que ha dejado tantas secuelas de desigualdad y en lo esencial ha mantenido intacta la arquitectura del capitalismo salvaje en Chile, yo diría que lo más importante es que toda esta lucha social y popular que existe en nuestro país, que también pone en cuestión al sistema político, a las institucionalidades políticas del país, pone en cuestión el poder de las grandes oligarquías. En fin, yo diría que hay una fuerza arrolladora mayoritaria que, junto con demandar que definitivamente la soberanía radique en el pueblo, que es lo que democráticamente hay que sostener en cualquier país del mundo que se quiera llamar democrático. En Chile no lo hay, no hay una soberanía popular no hay una soberanía nacional. Bueno, en este contexto de los 30 años, con esta esperanza tan fuerte, tan contundente, lo que nosotros hemos dicho de que para seguir avanzando y superar esta crisis y evitar el dolor del pueblo sobre la base de la represión, de la desigualdad, en fin, lo que hoy día se requiere con mucha urgencia es que Piñera y su gobierno renuncien, que se adelanten las elecciones presidenciales lo antes posible, que renuncie el Parlamento en su conjunto y que también se adelanten las elecciones de Parlamento lo antes posible, y que así entonces logremos sintonizar con este inédito, hermoso y tan heroico proceso constituyente un gobierno que efectivamente dé el ancho para esa, para ese camino que hoy día el pueblo chileno ha echado a andar. Esa es nuestra evaluación, nuestra visión de lo que está cursando, y por eso le decía, decidimos ir a al monumento de Allende a entregar este manifiesto político que hoy día está más que en los grandes medios, en medios como Radio Nuevo Mundo, como otros, y también en las redes. ¿El camino, piensa usted entonces, Juan Andrés Lago, que en este caso sería la renuncia, convocar a elecciones, incluso el Parlamento? Sí, creemos que sí, que tenemos que... mire, aquí ha habido... yo he escuchado unas opiniones de gente como Arboy y como otros que dicen que es irresponsable. El propio expresidente Lago. Mire, si lo más irresponsable, de mi punto de vista y el punto de vista democrático, es seguir tratando de defender la causa principal de la situación que vive Chile respecto de desigualdad, respecto de represión, respecto de paso por arriba del Estado de Derecho, que es el gobierno. Eso es lo más antidemocrático. Ahora, yo entiendo de que aquí hay sectores que no son parte del gobierno, ni que son parte de la formal derecha, y como se fraguaron de una manera tan dura con una forma de transición pactada, sienten que aquí llegamos al fin del mundo, es decir, que esta es la única y posible Estado de Derecho, Estado político tan parcial del punto de vista democrático que puede alcanzar nuestro país, nuestro pueblo. Y ahí está la diferencia crucial. O sea, yo creo que hoy día la diferencia de fondo con estas opiniones o con estas visiones elitistas, además, que son parte del problema, yo creo que no dejan ver el tema de fondo, que a mí me parece que es necesario analizarlo con urgencia, Sergio. Y creo que lo mejor para Chile y para su pueblo sería ahora tomar una definición y cursar esta gran demanda nacional que sigue creciendo y abriendo este camino, que es la renuncia y las elecciones anticipadas tanto del gobierno como de Parlamento. Juan Andrés Lago, de alguna forma, si lo interpretamos, bueno, usted nos señala que la tarea principal o fundamental de las instituciones del poder, del gobierno, justamente reside en comenzar a estudiar, analizar en profundidad el actual estallido social, en conocer sus objetivos, sus motivaciones, porque nos da la impresión que el gobierno aún no lo hace, aún no toma en cuenta las demandas ciudadanas. Y no al revés como pareciera ser, o como pretenden ser, que sea el movimiento social finalmente, al que se tenga que exigir la comprensión, la aceptación pasiva de los actos de corrupción, de los abusos, de las desigualdades de estos 30 años. Es una síntesis tal vez de lo que usted de alguna forma nos ha dicho en estos primeros minutos de espacio. Claro, mire, Sergio, yo le digo, pongamos una situación concreta. Respecto de las grandes demandas sociales que están a la base de este estallido y de esta lucha popular creciente en Chile. Pensiones, salarios, salud, educación, vivienda. Le pongo esas, hay varias más. Crisis medioambiental, crisis del agua. ¿Cuáles son, entre comillas, las soluciones o las mínimas sintonías que este gobierno y otros sectores que no son de gobierno han tenido respecto de las demandas ciudadanas? Ninguna. Ninguna, Sergio. Mire, se acaba de aprobar el salario mínimo de 300.000 pesos y un poco más y un bono más. Cuando aquí la insistencia ha sido para la pervivencia, necesitamos con urgencia un salario mínimo sobre los 500.000 pesos y un poco más. Están preparando una reforma al sistema previsional que al final lo que hace es pasarle más plata a las grandes empresas de los grandes negociadores de este país, a que están y son los dueños de las AFP. Entonces uno dice, bueno, ese nivel de disonancia, Sergio, de darle la espalda a las demandas ciudadanas. Por otro lado, le pongo, miren, en una entrevista que hizo Piñera hace un tiempo atrás, decían que aquí había intervención extranjera. Sí. Y entonces el periodista que le está entrevistando le dice, ¿usted podría precisar un poco más de dónde viene la intervención extranjera? Y Piñera le dice, bueno, obviamente, de Venezuela, de Cuba y de países europeos. Le dice. Y el periodista le vuelve a preguntar, ¿y usted puede precisar un poco más de qué países europeos? Y le dice, bueno, Rusia, los países de Europa Oriental. Entonces quedó claro de que Piñera cree que la Unión Soviética todavía existe, el campo socialista todavía existe. Entonces cuando aquí se ha hecho una presentación seria, formal, de fondo, para que de verdad el Parlamento chileno haga algo, alguna vez, respecto de lo que está ocurriendo en Chile, y estudie la inhabilitación de un jefe de Estado que cayó en disonancia completa con la realidad. Yo personalmente creo que habrá que estudiar, y no sería el primer país ni la primera circunstancia, donde la voz de personas con ética, con conocimiento, puedan realmente, desde el punto de vista del comportamiento de Piñera en relación a sus dichos y lo que hace, y su gobierno, pudieran establecer si realmente está en condiciones en este momento de seguir gobernando el país. Lo que queda claro es que aquí hay una disonancia cognitiva, una disonancia con la realidad, una suerte claramente de esquizofrenia respecto de lo que ocurre en la realidad. Entonces, a mí me parece extraordinariamente grave que gente que dicen que son de oposición salgan con el argumentito de que Chile necesita paz social, salgan con el argumentito de que sería antidemocrático adelantar las elecciones, y poco menos que pongan las cosas en términos de que la situación en Chile se garantiza en la medida que siga este gobierno por 2 años. Eso es lo que están diciendo. Uh-huh. A mí, de verdad, me parece que eso es no entender nada de lo que pasa en Chile, y también esas posiciones tienen un grado no menor de cierta esquizofrenia. Si no es solo Piñera, Sergio, no es extraño tampoco. Mire, las élites, transversalmente, cuando llegan al punto que llegó esta élite en Chile, la élite política y económica, que decidieron que este era el fin de la historia para Chile, con el pacto con Pinochet, con la derecha, con el imperialismo norteamericano, porque con ellos hicieron el acuerdo. Ese fue el acuerdo. Cuando dicen que el periodo de los 90 en adelante es el mejor de la República de Chile, el mejor de la historia, se pasaron por arriba del gobierno de la Unidad Popular, del gobierno de Pedro Aguirre Cerda y de otros gobiernos más, incluso el de Frei Montalva, se pasaron por arriba de todo eso, y tomaron la decisión de decirle al país de que de los 90 en adelante ellos habían hecho lo mejor que ha ocurrido en la historia de Chile. Eso es esquizofrenia, Sergio. Cuando se hace una mesa de diálogo y se niega las causas de un golpe y se establece que aquí en Chile todos caímos en una especie de desvarío, casi es literal, y cuando en esa mesa de diálogo los altos mandos llegan con información que después se cae a pedazos, porque ellos dicen que no tienen más información, y ocurre que esa información termina siendo enteramente falsa porque se descubren en cuesta barriga los restos de detenidos desaparecidos, eso es esquizofrenia. O sea, lo que pasa es que nosotros tenemos que mirar la realidad de una vez por todas. Y hemos efectivamente estado en muchos años bajo gobierno de consenso, de acuerdo, de pacto, derecha, concertación, que lo que hicieron fue a troche y moche tratar de imponer algo que nunca fue la realidad. Si cuando el premio Nobel de Economía, Sergio, lo hemos comentado otras veces, le preguntan en una entrevista, ¿usted se sorprende lo que ha ocurrido en Chile a propósito del capitalismo salvaje, el experimento neoliberal? a nivel planetario, y él dice, mire, sabe, a mí no me extraña esto que está pasando en Chile, porque de verdad que desde el punto de vista de índices humanos, a escala humana, a mí no me extraña lo que está ocurriendo en Chile, porque en verdad ese pueblo, ese país ha sido sometido a una situación, pero de extrema violencia desde el punto de vista de los estándares de pervivencia, mínimo. Y él dice, a mí lo que sí me extraña es que en Chile esto no haya ocurrido antes, porque la capacidad de soportar la ciudadanía es muy alta, de aguantar. Bueno, pero es que en esa construcción de soporte, yo diría que está la responsabilidad de quienes empujaron una transición que nunca cuestionaron y que siguen defendiendo, es decir, siguen considerando de que aquí poco menos que todo se ha hecho bien y que sobre esa base hay que cambiar cosas y hacerlas mejor. Cuando lo que el grito multitudinario de la ciudadanía es, hay que cambiarlo todo para hacer todo mejor. Y nosotros en nuestro manifiesto decimos, como decía Gladys en su momento, creemos que tenemos que construir un Chile de verdad. Le decía, la ola viene de vuelta después de un viaje que hizo y que nos tocó acompañarla con otras compañeras y compañeros del partido, una gira muy importante. Lula todavía no era presidente del Brasil, era líder obrero. Uh-huh. Chávez había recién asumido. Evo tampoco era presidente. Pero ahí hubo una reunión histórica en la antigua Libia, que algunos quieren mirar para el techo porque no parece que les da un poquito de no sé qué cosa recordar esos tiempos. Yo los recuerdo y los quiero poner en el centro. En esa reunión tan importante, donde había líderes africanos, líderes latinoamericanos, estaban todos. Estaba Chávez, estaba Ortega, en fin, estaban todos. Estaban una representación cubana muy importante. Gladys vuelve a Chile y le hacen una entrevista y dice, la ola viene de vuelta. Esto fue a comienzo del 2000, un poquito ya entrando a la década del 2000. La ola viene de vuelta. Y la ola viene de vuelta y vienen grandes cambios que van a protagonizar los pueblos. Uh-huh. Y es lo que está ocurriendo. Por eso es que yo creo que este amor tan entrañable, tan profundo que el pueblo chileno le está demostrando a figuras como Gladys, como Allende, como Gabriela Mistral, en fin, como tanta gente, ¿no? Es cosa de mirar los muros y ver. Esos son los rescates, no para mirar el pasado, los rescates de figuras como las que yo menciono y otras más, muchas más. Mire, estremecedor la llegada de este muchacho que dejaron ciego en días pasados y que vuelve a la Plaza de la Dignidad y grita junto con la gente ahí, Piñera asesino igual que Pinochet, y grita que tiene que renunciar y se va con su rostro tapado por anteojos oscuros, pero lleno de una tremenda sonrisa, de una tremenda alegría. Yo creo que esas son las cosas que debemos rescatar y empujar con toda la fuerza que podamos empujar. Uh-huh. Juan Andrés Lagos, el presidente del Senado y de la Cámara de Diputados convocaron a una reunión que se dijo en un momento era para los partidos políticos que firmaron ese acuerdo de nueva constitución del 15 de noviembre pasado. Algunos se restaron. Al salir se dijo que el tema de fondo era entregar una señal política sobre la necesidad del plebiscito del 26 de abril y que se ha hecho en forma pacífica. En su calidad de dirigente político, dirigente del Partido Comunista de Chile, le consultamos, los comunistas fueron invitados, asistieron, ¿por qué sí, por qué no? Queremos saber lo que hay detrás de esta reunión y también de la postura del Partido Comunista de Chile. Sergio, yo no tengo claro si fuimos invitados. Lo que sí tengo claro es que nosotros tomamos la decisión de no ir como Partido Comunista. Y también muchas fuerzas tomaron la decisión de no ir. No fuimos solo nosotros. Y yo le quiero decir que además esta cuestión es bien compleja lo que hicieron. Porque mientras estaban en esa reunión, en días anteriores a esa reunión y el mismo día y días posteriores en este país, había una masacre. Eso es lo que había. Salieron a disparar, a lanzar bombas lacrimógenas a la cabeza de la gente, salieron a golpear, a detener, apalearon gente, entre ellos este compañero en Villa Francia, si no me equivoco, de tercera edad, que impactó y que ha recorrido todo el mundo. Sí. El video donde muestran cómo esta pandilla militarizada, que es que es Carabineros, porque esos son una pandilla militarizada, lo golpean de una manera brutal, pero hay muchos videos, muchos registros. Mire, mientras esto pasaba, esta señora y estos señoritos de los que firmaron el acuerdo, donde no estaban todos, insisto, hubo varios que se arrestaron, yo no tengo claro cuáles, sé que Revolución Democrática se arrestó, sé que Partido Comunes se arrestó, no tengo claro otro, pero yo digo, vuelvo a lo que mencionamos antes, Sergio, o sea, el nivel de disonancia antidemocrática mientras pasan cosas como esta es muy profunda. Yo no voy a las personas ni voy a personalizar, pero es muy grave que el presidente del Senado y que el presidente de la Cámara de Diputados, sin decir una palabra de todo esto, planteen que aquí hay que asegurar el plebiscito y la no violencia, pero si es que lo que hay que hacer aquí en este momento es que salga rápido Piñera, salga rápido este gobierno, se hayan elecciones y efectivamente tengamos un proceso constituyente en paz. Eso es lo que le da al proceso constituyente la paz. Eso es. Entonces están poniendo las cosas al revés de los que la debieran poner. Yo siento que incluso, con todo respeto, pero quiero decir que de mi punto de vista y con el resultado que hay, los poderes que constituyen la administración de justicia en este país están cayendo en una situación terrible porque están dejando en la indefensión al pueblo chileno, en la indefensión. Aquí hay fotografías de fiscales con los carabineros felices porque quedaron liberados. Hay otras situaciones parecidas. Entonces tenemos un poder judicial que no es autónomo. Tenemos en este momento un poder judicial que está actuando sobre la base de una serie de cuestiones que, a final de cuentas, lo que hacen es dejar en indefensión a las víctimas de una represión cada vez más salvaje. Mire, hace dos días atrás, el representante de Human Watch Rights, que es una persona que es tremendamente crítica de los países socialistas y de los países que están en las luchas de emancipación, que es una persona que además está radicada en Estados Unidos, sin embargo hace una acusación frontal al actuar de la policía represiva en Chile y al actual del gobierno en esta dirección, pero frontal. Entonces eso no lo escucha el presidente del Senado, no lo escucha el presidente de la Cámara de Diputados. ¿En qué están en realidad? ¿En qué están en realidad? Y a mí me parece de una falta de ética notable querer empatar cuando yo escucho algunos, entre comillas, pseudoanálisis entre la represión de Estado con las protestas y la accionar que viene del pueblo civil. Sí. Me parece de verdad increíble, como si fueran dos fuerzas iguales. No, o sea, si estamos cayendo en eso, estamos cayendo por sobre el Estado de Derecho. Yo insisto que aquí hay situaciones de extrema gravedad que creo que hay que tomarlas con mayor consideración. ¿Cree usted entonces, Juan Andrés Lago, que este tipo de reuniones finalmente generan incertidumbre justamente sobre el plebiscito, sobre su realización, ya que sabemos, y hay que exigirlo, es responsabilidad del gobierno asegurar la misma? Mire, yo creo que todas las manifestaciones multitudinarias del pueblo chileno están exigiendo y están demandando que haya plebiscito. Esa es una aquí nadie está en actitud de boicotear o de rechazarlo, al contrario. Mire, en la multitudinaria movilización de las mujeres, hace pocos días, más de 2 millones de mujeres en la región metropolitana, de acuerdo a estudios planamétricos y paramétricos de objetivos, medición por X cantidad de metros cuadrados, la cantidad de mujeres, y usted saca esa conclusión. Lo demás simplemente es una mentira, es una falacia, ¿cierto? Asumámoslo, o sea, aquí no hay dos posibles interpretaciones. Aquí había más de dos millones de mujeres en la calle. Y en muchos espacios y territorios en donde estaban esas mujeres, los afiches, los gritos, eran apruebo, nueva constitución, asamblea constituyente y que se vaya Piñera. Entonces no es que estemos frente a una ciudadanía, al contrario, estamos frente a una ciudadanía ansiosa por participar, por protagonizar y por impulsar una alternativa. Mientras grupos minoritarios de una violencia extrema, amparados por esta policía militarizada, andan amenazando con asesinarnos a todos. Sí. porque si uno escucha los videos, y no es solamente este personaje loco que anda por ahí, el señor izquierdo, sí, que dice que nos va a matar a todos, no es solo él, ¿eh? Ojo, aquí hubo un asalto al local del partido, donde entraron, donde actuaron con total impunidad, y donde concretamente iban por los computadores de el secretario general del partido y el que estaba en mi oficina. Cuéntanos algunas características, Juan Andrés, porque efectivamente ese atentado criminal tiene algunas connotaciones indudables. ¿Qué ha dicho, no sé si la policía o qué ha dicho el gobierno al respecto? Porque tenemos entendido que sacaron justamente los discos duros de su computador, del secretario general del Partido Comunista. ¿Hay algunas características especiales ahí? Claro que la hay, Sergio. Mire, anteriormente hubo un asalto anterior que también tuvo características de este tipo, pero en el asalto anterior destruyeron cosas, destruyeron más cuestiones, destruyeron puertas, intentaron abrir, en fin. Acá lo que es evidente es que entraron por el tercer piso, rompieron una ventana, le dieron un golpe muy fuerte, entraron adentro y están las marcas, están las huellas de cómo destruyeron la puerta de la oficina del secretario general del partido. Mi oficina está siempre abierta. Por tanto, no rompieron, entraron. Pero se nota que abrieron solo una puertecita de un escritorio y luego sacan el computador, que es un computador bien modesto y sencillo. Igual que el de la oficina de Lautaro Carmona. Son computadores que tienen muy poco valor. Sí. Pero ni siquiera se llevaron ni las pantallas. En la oficina de Lautaro hay una pantalla de televisión, tampoco se la llevaron, tampoco la destruyeron. Y fíjese usted que era tan específico que otras oficinas no las abrieron, ni siquiera intentaron abrirlas. Y el computador que ya no lo tenemos en uso, que no lo teníamos en uso, que incluso le habían puesto plantitas arriba porque ya era un computador de mal uso. Uh-huh. Igual lo rompieron, el tercer computador lo rompen, lo dejan en el local, pero le sacan el disco duro. O sea, lo rompieron y se llevaron el disco duro. O sea, venían por información, eso sí. Es claro. Nosotros ya hicimos la denuncia, fue policía de investigaciones, el proceso ya empezó. Bueno, esperamos que haya algún resultado que demuestre el nivel en que nos encontramos en este país a propósito de este tipo de circunstancias. Queremos agradecer los gestos de preocupación, de solidaridad que hubo en esas horas, en particular yo diría de compañeras y compañeros de, obviamente, Unidad para el Cambio, de Comité Chile Digno, y también de la solidaridad que recibimos del extranjero, en particular compañeros del Frente Amplio de Uruguay, que nos hicieron llegar una declaración como Frente Amplio de Uruguay a propósito de esto que ellos denominaron un intento de invasión fascista en el local del Partido Comunista de Chile. Pero eso es, o sea, aquí estamos frente a circunstancias que hay que observar. Mire, esto que se aprobó de que ahora los militares, y lo aprobaron también de nuevo en la Comisión de Constitución, parlamentario, en este caso Walker, de la Democracia Cristiana, y ocurre que esa aprobación implica que vuelve a salir los militares a la calle, se supone, entre comillas, para proteger lugares estratégicos, en fin, todas esas cosas. Sí. Pero entonces estamos avanzando sistemático y sostenidamente hacia un sistema que se defiende como a troche y moche y que está tratando de buscar el respaldo del Poder Judicial, el respaldo del Parlamento. Eso es lo que está tratando y eso es lo que hacen. Y por otro lado, el respaldo de las Fuerzas Armadas. Es decir, esa es la situación que está viviendo Chile frente a un pueblo que lo que quiere es proceso constituyente, participar en un plebiscito, seguir adelante con todo este proceso, quiere vivir en paz y dignamente y quiere que, por tanto, este gobierno se vaya una vez por estas circunstancias. El gobierno no dijo una palabra respecto del asalto al local del partido. No ha dicho una palabra. Sí. Bueno, ahí vamos a estar entonces, Juan Andrés Lagos, pendiente a la expectativa de este desarrollo. nacional de lo que sucede. Una vez más les agradecemos la gentileza de recibir nuestro llamado y conversar con nuestros auditores, porque justamente queremos saber lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, Juan Andrés Lago, y que tenga un muy buen día. Gracias, Sergio. Usted, pues, un buen día. Hasta pronto, gracias. Estamos a disposición. Hasta sí, pronto. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Muy bien, cerramos este capítulo de día viernes 13 de marzo de 2020. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.